Es ahora que me quieres. Tenías en tus manos todo mi cariño y lo dejaste. Sufrí por tu ausencia, pero con el tiempo te olvidé. Y no vale la pena que quieras volver a mi lado otra vez. Mi amor, no te recuerdo y por más que tú quieras yo no volveré. Volver, volver, ¿para qué si jugaste conmigo? Volver, volver, ya no quiero volver más contigo. Volver, volver, ¿para qué si no fuiste sincera? Volver, volver, ya no tiene sentido que vuelvas. Ahora que me quieres, tenías en tus manos todo mi cariño y lo dejaste. Sufrí por tu ausencia, pero con el tiempo te olvidé. Y no vale la pena que quieras volver a mi lado otra vez. Mi amor, no te recuerdo y por más que tú quieras, yo no volveré. Volver, volver, ¿para qué si jugaste conmigo? Volver más contigo. Volver, volver, ¿para qué si no fuiste sincera? Volver, volver, ya no tiene sentido que vuelvas. Volver más contigo. Volver, volver, ¿para qué si no fuiste sincera? Volver, volver, ya no tiene sentido que vuelvas.